Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. Segundo jueves para Limbo, en el aire de FM La Tribu y radiorueda.com.ar, para mirarnos a los ojos de algún invitado que ande dando vueltas por el cielo. Salimos a volar esta semana. En la operación técnica, Sebastián Pese, alias El Rasta. Primer vuelo en Limbo también para Seba, bienvenido. En la coordinación de aire, Mecha Carrizo. También su primera coordinación de aire. Bienvenida, Mecha. Y ustedes que están escuchándonos, para descubrir una vida, y más que una vida, algunos pensamientos de vida, algunos movimientos en esta urbe que nos tiene a todos durante el día de aquí para allá, haciendo cosas, algunas que son importantes, otras que lo parecen, pero todas con el mismo latido del corazón encendiendo los espacios. Comenzamos la charla con este invitado sorpresa, diciéndoles a ustedes oyentes y oyentas que si saben de quién se trata, se pueden comunicar a los teléfonos de La Tribu porque tenemos algunas entradas para que puedan salir la semana próxima. De momento no tenemos todavía a nuestro chofer, nuestro conductor, que tiene una misión que es ir a buscar a las invitadas y los invitados a sus casas para traerlos a la radio. Así que te agradecemos que te hayas acercado y me gustaría que nos cuentes de qué barrio venís. Vengo del barrio de Constitución en bicicleta. Me vine hasta Almagro. Es la segunda vez que vengo en el día. que lo hago. La segunda vez en el día, ida y vuelta. Sí, de la... prácticamente 9 de julio, bueno, del obelisco a Almagro, digamos. Cuadras más, cuadras menos. Uh-huh. ¿Y qué tal la noche para andar en bicicleta en este jueves? Y mejor que el día, más fresco, menos autos. Volver a Consti es un tema, porque te pueden atrapar los Walking Dead llegando a la zona. ¿Tenés una bicicleta preparada para hacer estos trayectos, no? No, tiene algunas armas para matar mutantes, la mía. No, sí, sí, anda bien. Decime, bueno, una característica yo conozco y la puedo comentar, que es que sos músico, ¿sí? Digamos, gracias. Pasás la mayor parte del tiempo la pasás en torno a la generación de música, ya sea propia o asistiendo a la de otras personas. Pero vos, ¿cómo te autodefinís? No estaba mirando el machete. Yo me hacía este problema cuando era más chico, hasta que una novia me dijo: decí que sos músico. Cuando te preguntan, cuando tenés que llenar una planilla laboral o algo, ocupación, la típica, ¿viste? Y nosotros somos medio desocupados, estamos ocupados en nuestras cosas y no sabemos cómo llamarlas. También hacemos un montón de cosas en torno a la música. Pero bueno, sí, soy músico. Ya hace años que digo, hace más de 20 años digo que soy músico. Muy bien. Esta voz se les va a hacer familiar durante la próxima hora, hasta las 2 de la mañana, en Limbo, por FM La Tribu, un programa de radio para escuchar con auriculares. Y vamos a comenzar formalmente con la entrevista luego de esta apertura. Entrar al Limbo es despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. ¿Trajiste los objetos? Porque nosotros le damos tarea a las invitadas y los invitados. Sí, sí, los traje. Los tenés ahí a la mano, ¿no? Sí, medio, alguno pesado fue para la mochila, para pedalear. Casi me hago el que lo traigo y lo pautaba con vos, decí que traje esto. O sea, mentirle a la gente, ¿no? Porque la radio no se ve. Uh-huh. ¿Quién sabe si yo acá tengo un Buda o un alajero, ¿no? Un Buda de yeso de 1.5 kilos. Te puedo decir, traje el Buda. Bueno, pero los traje. Uno es bastante grande y pesado. Adelante, es el momento para que... ¿Los tres juntos o vamos de menor a mayor, te parece? Anda poniéndolo sobre la mesa. Ah, primero te quería decir algo. Dígalo. Que no soy para nada cultor de los objetos, uh-huh. De nada en general. La materia. Soy cero fetichista, no tengo nada. Por eso traje un sapo de bronce que me acompaña. No, la producción está... Es un sapo encantador, es un sapo pesado. Parece que se ha formado una pareja en la cabina de sonido. Se llevan muy bien, no dan ni bola. Acá estamos viendo un sapito de bronce, que es el primero de los objetos que trajo el invitado esta noche. Pesa, tiene su peso, ¿no? Sí, yo diría que pesa unos 30, 50 gramos. Yo hubiera dicho 100, un poco más. Sí. 80 gramos de sapo. Podemos pesarlo. De bronce. Espectacular. Después, como te decía, que los objetos me interesan poco. Mis objetos son mis cosas que uso, la computadora, que no la voy a traer, a ver si me la roban a la vuelta en Coste. Entonces, otros objetos que están en torno a mi vida son mis instrumentos musicales, también pesados, no me voy a venir con un teclado colgado. Entonces traje la flauta de madera, que era de mi abuela. Antigua. Acá hay muchos años, o sea, sí. Como todo instrumento de y madera. Y esa flauta puede tener, yo la tengo calada de chiquito y me la quedé, pero puede tener 40 años. Una misión para la producción esta noche, que se nos escapó la semana pasada, es tener un registro visual de los objetos del invitado, así que acá ya tenemos dos gemas preciosas, ¿eh? Un sapito de bronce, una flauta de madera de muchos años. Y el último, que es el pesado, es mi nueva Hohner Fire, que también es un instrumento musical, que la quiero mucho porque la elegí así por el color, me había gustado. Es preciosa, es una sí. melódica roja y negra. Roja y negra, piánica, con tecla de piano, ¿no? Que suena así, ya que estamos acá sí. probando los chiches. Después le vas a sacudir más todavía, pero dale bueno. para que haya un... Bueno, ahí no encontré el tono. Después le vamos a sacudir más. No, es un instrumento hermoso, realmente. Aparte se nota que lo tenés muy cuidado. Sí, guardado casi. No. Hemos hecho varios unplugged. Ahí no te voy a decir con quién. Yo la vi en acción, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Bueno, dentro de poco me lo vas a decir porque luego de la canción que vamos a presentar, que es la primera de las que también tuviste que traer para compartir, se devela el misterio. Pero quien quiera llamar al 4864-0489 o 4866-1095 y arriesgar quizás por una travesura de ya saberlo a través de las redes sociales quién es el invitado de esta noche, se va a ser acreedor a un par de entradas para una fiesta muy interesante y muy importante que estará ocurriendo la semana próxima aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tienen el tiempo de la canción para llamar y la canción es... La canción se llama A un lado mamá, de Naila Borstein, la cantante de No lo soporto, que canta muy bonito. Muy buena banda, No lo soporto, me encanta. Sí, me gusta. La escuchamos. Trepa. sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Tenemos la gran alegría de que además de que ustedes estén escuchando y comunicándose para participar del sorteo de las entradas de esta noche, de compartir música que orbita un poco haciendo las veces de colchón o de océano sonoro para que nosotros hablemos esta noche con el invitado Martín Karakachov, tecladista, entre otros proyectos de Los Peligrosos Gorriones y gran productor musical. Y decía cortinas como la de Aqualáctica, que desde su último disco Solsticio Machine nos ofrendan su arte para que podamos vivir noche a noche en este estudio compartiendo información. También hay otras cortinas y otros separadores como los que locuta Eco López, la voz de Kif, una banda uruguaya que nos honra con su trabajo sinceramente. Y también cortinas tuyas, Martín, porque te sumaste al limbo y nos permitiste usar temas de tu disco Outsider. Sí, sí, te di eso y mi página de SoundCloud y te dije agarrá lo que te sirva y estoy feliz de escuchar que has usado varias. Es raro estar en un programa de radio donde las cortinas las son tu música, vos, ¿no? Sí, sí, está muy bueno. ¿En qué momento de tu vida detectaste que querías ser músico o que eras músico? No sé, la verdad que me mandaron a música de chico, no sé si habrán visto que tenía aptitudes, pero muy chico, 7-8 años. Y la verdad que sí, después empecé piano con mi abuela y andaba bien. Por lo visto la figura de tu abuela... Mi abuela era pianista, sí. ¿Su nombre? Carmen Jiménez, de soltera. ¿Y tenías un piano en la casa? ¿Cómo te relacionabas con las teclas? Mi abuela tenía un piano de cola que era sorprendente. De chiquito me impresionó ese aparato enorme ahí en el living. Estudiaba con ese. Era tan chiquito que cuando me dejaba solo en el living, la casa era larga, ya se iba a la cocina y yo quedaba solo escuchando los autos de la calle. Y me daba un poco de miedo quedarme solo por esas cosas, ¿no? De la soledad y el miedo que te abandonen, que tiene un chico. Que soltarte de la mano de tu mamá cuando vas entre la gente y de repente no verla. Bueno, esas cosas. Muy chico me quedaba ahí solo y me daba miedo. Me tenía que ir a la cocina a ver que estuviera todo en orden. Y así estudié unos años hasta que seguí en institutos privados. Ella, a los 2 años de darme clase, vio que había progresado y ya necesitaba un profesor que esté más, que sea más joven, que tenga material nuevo para enseñarle a un chico y técnicas nuevas, ¿no? De la didáctica. ¿Nunca se detuvo ese camino que te tuvo por momentos interpretando música quizás más académica? Música clásica, sí, de todo. Sí, se interrumpió cuando, te lo digo precisamente, a los tipo 15 años, 14, cuando plena adolescencia que te empieza a cambiar la cabeza, a querer cosas nuevas, me compré un sintetizador, que me lo compró mi papá, un Korg Poly 800. Empecé a tocar rock, secundaria, qué sé yo, mi primera novia. Jugué al rugby esporádicamente, porque soy malísimo en todo deporte, pero el rugby me interesó, tengo un poco de fuerza, entonces pensé que me podía llegar a ir bien, y no, obviamente duré un año. Pero todas esas incertidumbres y nuevas cosas de la vida, de la adolescencia, me hicieron dejar el piano. Y me acuerdo que mi sentimiento y pensamiento un poco fue, uy, pero si dejo me voy a olvidar de tocar. Y no, si yo ya no estaba estudiando, por eso dejé. Es más, fue el consejo de mi última profesora, una chica muy joven, Mercedes Featherstone, que creo que está en Estados Unidos viviendo. Era de La Plata, vengo de La Plata. Me dijo, ¿para qué venís si no estudias? Y dije, upa, me saltó la ficha, pero se veía la ficha, más para alguien profesional que tiene alumnos, se da cuenta que pasan las clases y tardas 3 meses en sacar una obra. Claro. que antes, que teóricamente tenía que sacar en un mes, no sé. Hay gente que la saca en una semana, de un día para el otro, o leen a primera vista, yo nunca. Igual esos procesos son raros, ¿no? Porque por ahí te toman tiempo y de repente entras en la autopista y vas, ¿no? No son siempre lineales. Lo que te decía es que, lejos de olvidarme de tocar, empecé a sentarme más en el piano, porque ahora no tenía que estudiar, y a tocar lo que yo quería. Y sacar con el oído que tenía y la técnica, lo que había aprendido, sacar, por ejemplo, Desarma y Sangra de Serú Girano. Uh-huh. Cuando era muy chico, lo habré sacado, no sé, a los 17 años. Y me copó ver eso, descubrir otras posibilidades. Y que eso que escuchabas, de repente, también lo podías manar, ¿no? En tu cuerpo y... Sí, totalmente, totalmente. Hablaste de la ciudad de La Plata, para quienes no la conocen, es una ciudad muy particular, no solamente por su arquitectura y por cómo está organizado, ¿no? El esquema callejero, las diagonales, sino por una cultura que tiene a estudiantes que van en masa a la universidad. Sí, vienen de todo el país a estudiar, hay universidad, es una ciudad chica y en comparación con lo chica que es, salieron grupos muy importantes para el país. Uh-huh. Los Redondos, Virus... nosotros, está, bueno, Moretti, Las Canoplas, Moretti Estelares vivió en La Plata, estudió en La Plata, se fue de Junín a estudiar ahí. Las Canoplas son chicos de Villegas, de Mendoza también, que nos influenciaron mucho a los Gorriones y estaban en La Plata. ¿Quién más está? Bueno, ellos, Norma ahora, los chicos de Él Mató a un Policía Motorizado, 107 Faunos, La Bestia Bebé. Hay cerquita los Virus también, ¿no? ¿Cómo? Hay cerquita los Virus. Sí, los Virus creo que los dije o me los comí. No sé, no. Bueno, si los dijiste, yo me los comí. Creo que los está dije. Bien repetirlos. No, Virus es una de las bandas que más me gusta. Federico Moura, claro. Me parece que nos marcó a todos. Uh-huh. Con su manera de cantar y sus letras hermosas. De Roberto Jacobi, a quien tengo el gusto de conocer por Nacho Marquiano, de Los Marcianos. Música, música que es tan necesaria para vivir y que trajiste, ¿eh? Sí, también. Sí. Te pedimos 4 temas, trajiste 5 y queremos escuchar los 5, así que vamos a movernos para ir al segundo tema de esta noche. Bueno, recién hablábamos de Marcianos, que son los chicos de ahora, que tuve el gusto de preproducir o producir la mayoría de los temas que hacían, porque venían a mi casa con proyectos anteriores a ahora. Uno se llamaba Aeroplan. Un día venían con una idea delirante de hacer una banda de covers que habían encontrado una chica para que cante. Bueno, sacábamos los covers. Todo así, un montón de cosas hasta que derivaron en ahora. Tocamos un montón juntos por todos lados, Buenos Aires. Nos fuimos a Temperley un día que subió la hinchada de fútbol al tren. Arriba las manos, dijeron, todos nos asustábamos porque llevábamos los instrumentos, no pasó nada, por suerte era una chanza de un hincha jocoso. Bueno, Marciano firmó con Warner, una alegría, grabamos con Mugetti, una alegría porque eran cosas que había hecho yo, ¿entendés? Uh-huh. Que salga por una multinacional, por más que esté grabada de nuevo, Sí, me alegré mucho. Claro. Después, las idas y vueltas de la vida, ahora no existe más. Parece un juego de palabras, pero ahora el grupo no existe más. Eso te iba a decir, ¿qué nombre que se dijeron estos chicos? Sí, no, ayer tocó es muy ahora, particular. Es muy raro. Y ahora se llaman Marcianos y vamos a escuchar China.

que tocaron con La Morsa. Bueno, fue una fecha muy interesante. Había unos albinos. Ayer recordaba que había una juventud albina y sentía que estábamos con todos con sus harapos sónicos en una realidad paralela, ¿viste? Qué cosa los 90, ¿eh? Qué despojo éramos, ¿no? El grunge, todo eso es en realidad, me pongo lo que tengo. Era el under, era muy under todo. Feria Americana, Feria Americana, kilómetro. Feria Americana, Quinta Avenida. ¿Cómo fueron los 90 para vos con ese comienzo de Los Gorriones, que de repente la pegaron con El Bicho Reactor y empezaron a sonar por todos lados? Y una sorpresa y una alegría, porque nunca pensás eso, que la vas a pegar con la banda. Y de repente, cuando salimos banda revelación de Cide Clarín en 93 con el primer disco, y nada, y ver la gente que te votó en ese momento, Cerati, Zeta, bueno, Zeta era nuestro productor, pero mucha gente, y salir banda de revelación de la ciudad de Buenos Aires, te vuelvo a repetir, no siendo de esta ciudad. Y también puesto número 3 en el top 20 de la MTV, ¿no? Bueno, eso también, el video lo pasaban mucho y sí, no sé a qué puesto llegó. Sí, bueno, según las redes, sí. Digamos que es anecdotario, ¿no? Pero te sitúa en lo que estaba pasando en ese momento. Antes de Los Peligrosos Gorriones, vos tocabas en una banda en la que Fran Bochatón era baterista. Los Pistoleros, sí, efectivamente. Y también en Mister América toqué con Astarita, un compositor, cantante de La Plata, y guitarrista, muy bueno. Que todo lo que emprende lo hace bien. Ahora hace una cerveza artesanal fantástica también, aparte de que sigue cantando. Fran batería, Los Pistoleros y Mister América también. Los Pistoleros muy bueno, muy bueno. Hacíamos el cover de No Fun, de Hip Hop. El nombre de otro tema se llama Putita Gustosa, por ejemplo. Cosas así, no sé. Un día en Gessel tocamos y el dueño del boliche nos dijo, sí, les doy dos fechas. Y cuando terminamos de tocar me dice, no, ustedes no tocan más acá. Esto no es rock, no sé lo que hacen ustedes. Incomprendidos. Pensó que éramos medio satánicos. No sé. Uf, avanzados a su época. Recién sí, estábamos... Un poquito de bardo. Chateando con los chicos de Satanic Porno Call Shop, banda de Japón que se suma a Limbo, y acabamos de hacer acá un remix mientras ustedes están operando y los oyentes escuchando, la tanda y todo. Martín va a pasarles a los amigos japoneses unas pistas para que remixen y van a salir al aire prontamente. Así que seguimos produciendo, no podemos parar. No se puede parar. ¿Y cómo fue esos años, ¿no? Unos cuantos años, varios discos, giras por el país, por todos lados, de repente estar tocando en tantos escenarios. Bueno, hoy justo le contaba a un compañero de laburo que es 10 años más chico que yo, que nunca vio Los Brujos. Ahora que volvieron, estuvimos chusmeando unas fotos y le dije, no, siempre salieron disfrazados Los Brujos. La novia de uno, vos recordarás, los encintaba con nylon y silver tape, una cosa muy así, bizarra, y salían así, con todos los shows, con un atuendo diferente. Era la característica de Los Brujos. Salían a escena y no sabías cómo iban a estar, claro, disfrazados. Factor sorpresa. Claro. Y bueno, lo que le contaba a él también, que nuestro manager, Alejandro Almada, fue el inventor, el creador del nuevo rock argentino, que salió de una casualidad, de una necesidad, te diría, que era juntarse cuatro bandas que no les da para pagar un bondi a Córdoba y no meten ni 100 personas, las cuatro meten 400, 300, y se pagan el bondi y todo se hacía sustentable. Y hemos girado con gente grosa en ese momento al lado nuestro, que era, por ejemplo, Visitantes o Todos Tus Muertos. Y después compartir en el mismo nivel nosotros, Los Brujos, El Otro Yo, Babasónicos, bueno, Martes Menta, Pauletti, Copiloto Pilato, y se me va a olvidar alguna, pero estaba lleno. A todos los lugares que íbamos tocaban bandas locales del lugar, y eso lo hacía súper interesante al evento. Para mí lo recuerdo con mucho cariño, las giras a Córdoba, Mendoza, las primeras veces, meter mucha gente en un lugar tan tan lejos de donde venís, o ver a los pibes cantando afuera con un tetrabric, Nirvana y Gorriones. Yo no lo podía creer, cantando El Bicho Reactor y un tema de Nirvana enganchado, como una radio con el cartón en la mano, haciendo, bueno... Fue parte de una época en la que obviamente nos nutríamos de las bandas que escuchábamos de afuera y las locales, ¿no? Y ahí estaban ustedes que también de repente tocaban de soporte de los Spin Doctors. No, esa fecha no se hizo. Ah, no se hizo. No se hizo. Estaba anunciada y se suspendió. Uh-huh. Es un error común. Pero Page y Plant sí. Sí. Y fue impresionante. Vino. Vino Robert Plant, no, vino Jimmy Page a saludarnos. Dijo, quiero saludar a esos chicos que tocan con nosotros. Se acercó Jimmy Page, ahí lo tuve a un metro, nos dio la mano a todos. El tipo, una eminencia enorme. Sí, sí, sí, se acercó, se reía. No hablamos nada, viste, hello, así, unas pavadas en inglés. Pero fue el gesto, más que nada. Jimmy Page se acercó a nosotros. Se acercó a la ronda que estábamos y nos miró a los ojos. Tanta historia del rock condensada en un punto, ¿no? Es muy fuerte. Si hablamos de referencias como músico, como pianista, como tecladista, ¿qué otras tenés así que te hayan marcado? Experiencias como tecladista. Referencias. ¿Cómo? Ah, referencias. Sí. Ah, bueno, qué diferencia. El señor John Lord, que murió hace poco, a mí me marcó, sí. Deep Purple. No había muchas bandas que me interesaran cómo tocaba el tecladista. Y John Lord me interesa, la verdad, porque toca muy bien. Viene del clásico, tiene mucho Bach manchado. A mí no me interesa mucho el jazz, el blues y todo eso. Y no me interesan los fatos así de las notas blues, que me las quisieron enseñar en armonía y las odio en realidad. O sea, son los clichés en los que cae todo tecladista cuando hace un solo. Yo trato de no caer en eso. Por ahí en algún momento tengo que hacer alguna nota blue. El universo musical tiene un montón de aristas y también el universo de las palabras. Y una de las tareas que te habíamos pedido era que traigas un poema para compartir esta noche con las y los oyentes. Sí. Que lo tenemos aquí, lo estamos abriendo en este momento. Pero bueno, pero como por ahí te puedo recitar otro de memoria mejor. Que me parece más apropiado. Porque este es muy largo y no sé por qué lo elegí. Ahora que estamos acá hablando de esto, te voy a recitar Creía yo, de Macedonio Fernández. Este poema a mí me echó luz para comprender todo, ¿viste? Para el que leyó Macedonio Fernández o Oliverio Girondo, o vio El lado oscuro del corazón, que el personaje se llama Grandinetti, Oliverio Fernández, es mezcla de los dos. Y tira todas frases de poesía. Bueno, no todo alcanza amor, pues que no puede romper el gajo con que muerte toca. Más poco muerte logra si en corazón de amor su miedo muere. Más poco muerte logra si no puede entrar su miedo en pecho donde amor. Que muerte rige a vida, amor a muerte. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Limbo al aire tiene vías de comunicación y una esta noche, que es el Facebook, está realmente activa. Leonardo Maggi está entusiasmado con el programa y nos dice cuántos lugares había en los 90, Bolichitos, Barcitos, Torremolinos en Quilmes, ver a El Otro Yo en un barcito en La Plata, ver a Todos Tus Muertos y Negu Gorriak también en La Plata y volverse en el micro con ellos para Quilmes. Alta anécdota, Leo. Qué época loca y muy musical, under. Había gira casi todos los días, se me pianta un lagrimón, cuántas historias. Bueno, gracias por compartir esto, Leo. Lentamente te vas haciendo acreedor a las entradas, en un rato te contamos de qué se trata. Valoramos ese espíritu emprendedor, que vas a ir a disfrutar de una muy buena fiesta en un par de, De horas, en unas cuantas horas, una semana más o menos. Termina. ¿Mm? Ah, perdón. No, dígalo bien. Es cierto que estamos al aire. No, nada, nada. Estamos haciendo radio y están todas las señas de radio típicas jugando a comunicarnos con un zapito de bronce. Somos títeres también acá. Y con la flauta también de madera que oportunamente llegó a tu vida. Me gusta esa reverb, señor operador. Muy bien. Como buen cuervo, ahí tiraste un pájaro, ¿eh? Digamos que el limbo es un búho y que al búho le encanta escuchar música, y como te dimos tarea y la hiciste, tenemos que seguir disfrutando de Vamos tu tarea. Con el tercero. Este es un tema que yo escuchaba cuando era chico. Es el tema de cuando aparece Pepe Galleta, el personaje que más me gusta de Pepe Biondi. Dame la mano. Un brindis por Biondi ya mismo. Un brindis ya. Y el tema que cuando lo escucho ahora me parece alucinante se llama Sugar Shack, de Lawrence Welk, un tipo que en el 63 hace este tema y sacaba discos como en órganos, esos clavicordios de órgano viejo, con orquesta súper psicodélico. Año 63, vamos con Sugar Shack. Sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Martín, increíble que hayas venido esta noche a compartir con nosotros un programa que nos quedó realmente chico, ¿eh? Como la camiseta a Pepe Biondi que tanto admiramos. Hay muchas cosas que te quería preguntar, desde algunas afiliaciones o lazos sanguíneos como el que tenés con Sergio Karakachov, que me gustaría, igual que en el ámbito de La Tribu, que es una radio que mira e ilumina los movimientos sociales y las acciones de las personas que tienen en cuenta al otro, que nos hables un poquito de Sergio. Y mi tío era el hermano mayor de mi viejo, yo conozco anécdotas y vi algunas. Tiene dos hijas hermosas que viven en Roma y Niza, que les mando un beso enorme a Matilde y Sofía, mis primitas, que se tuvieron que ir del país porque en el 76 mataron a su papá y buscaban a su mamá. Y bueno, y como sabemos la historia de este país, podría haber sido cualquier cosa de ellas si las hubieran agarrado realmente a toda la familia en la casa esa noche nefasta en que se llevaron al padre y apareció muerto al otro día o a los dos días, uh-huh. Fusilado en una banquina, en un descampado de La Plata. Uh-huh. Ese era mi tío que fundó la Franja Morada, era abogado ya, tendría 26 años, no sé qué edad tenía al morir. Muy joven. Y tenía dos hijas de 1 y 2 años. Un gran defensor de los derechos humanos y de la democracia. Y cuando vinieron los milicos y estaban haciendo cualquiera, él sacó una nota en un diario, como que estaba muy claro que eran ellos los que desaparecían gente. Y bueno, esas cosas no se podían hacer. Él no sabía. Le dijeron que pare. Y él decía, si no hago estas cosas, mi vida no tiene sentido. Claro. Una frase que él citaba es, podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Uh-huh. Yo siempre la cito porque es muy linda. Es muy linda. Y pensando en las flores, y recién hablabas de sus hijos, sus hijas, pienso que entre el parate que tuvieron los peligrosos gorriones y esta vuelta, en tu vida también aparecieron flores nuevas que son tus hijas. Sí. Y bueno, citarlo, porque me parece que es constitutivo del crecimiento que tenemos, más allá de que podamos hacer música, programas de radio, lo que sea, siempre lo que queda a un costado o en paralelo a la vida son los afectos tan importantes. Y la música decora estos afectos, nos ayuda a seguir adelante. Hay una fecha muy importante que ocurrirá el 21 de marzo, cuando los peligrosos gorriones se presenten en el ND Ateneo, en el Teatro de la Calle Paraguay 918. Sí, sí. Así que se vienen preparando con todo. Yo quiero agradecerte profundamente, Martín, por este rato de amistad, de compartir al aire con el apuro de intentar una charla que sondee por todos lados temas tan diversos. Bueno, la verdad que es un gusto, te agradezco y un gusto, acá estamos. Y gracias por haber compartido también tu música para acompañarnos los jueves y los viernes. Mañana te voy a tener en los oídos otra vez más. Todo bien. Nos queda algo por charlar que es los sueños. El sueño que hayas cumplido y un sueño que tengas por delante. Mira, sueño cumplido, yo también soy muy, muy escéptico en estas cosas. No sueño con nada así, que para mí, para soñar sueño en grande. Entonces, un sueño cumplido es simplemente estar ahora donde me encuentro ahora. Estar viviendo en Buenos Aires, que era algo que yo quería hacer hace 20 años, y por alguna razón, porque tuve hijos, una familia, después las vueltas de la vida me hicieron separarme y estar mal unos años con problemas que no me dejaron ver a mis hijas. Y recién, ahora las estoy viendo, está todo de primera y estoy viviendo en Buenos Aires. Tengo un trabajo extra que tiene que ver con la actividad, soy sonidista en un teatro, porque sabemos que los músicos cuesta vivir de la música, hay pocos privilegiados que pueden vivir de la música. O gente que hace música popular, que no la desmerezco, este país es muy popular, no puede vivir la música un Pixies, un Sonic Youth, una PJ Harvey, ponele, ¿no? Por nombrar algo. Sí. No, vayamos, profundicemos más. Ese es el cumplido, es simple, ¿no? Uh-huh. Estar bien viviendo acá, contento, cada día me decía Lurri, lo mejor de tu ciudad natal es dejarla. Es así, ¿viste? Te complicás en el pueblo, con todas las cosas, todos te conocen y en definitiva te hacen mal. Y acá venís y borrón y cuenta nueva, está todo fantástico. Está todo fantástico. No te conocen. No te conocen. Y al mismo tiempo uno es un perfecto extraño en una ciudad de tantos y eso de alguna manera nos da libertad. Existen las fiestas. Leonardo Maggi se ganó 2 entradas para ir a Ultra a ver Se Trata de Fiesta, De Fiesta Se Trata. Luego te vamos a pasar por el chat de Facebook los datos para que puedas hacerte esas entraditas. Es la semana que viene, si no me equivoco, el día viernes, ¿no? Sí. Y bueno, ahí seguramente nos cruzaremos para celebrar la vida, como hicimos esta noche mirándonos a los ojos con Martín Karakachov. Me falta el sueño no cumplido. Sí, dígalo. El sueño no cumplido, que lo pensé, lo soñé en serio hace mucho tiempo, es que no exista la maldad. Ajá. Y hay gente que no entiende, y yo digo, bueno, ya sé, eso es un concepto muy difícil de introducir en nuestras cabecitas que nacen mamando la maldad. Pero, por ejemplo, imagínate que no existirían las cerraduras en las puertas. Uh-huh. Todo lo que no se hubiera inventado, las cajas fuertes, las alarmas, las armas, si no existiera la maldad. Si fuéramos simplemente como animales o plantas, que son seres fantásticos, que renuevan el oxígeno, que si bien se pelean y se matan o se depredan, no lo hacen por maldad, sino por instinto de conservación, claro, y alguna protección de territorio, que no es explotar al otro, ¿viste? No. Si bien hay algunas cositas que tienen los animales, pero son mucho más suaves que nosotros, individuos despiadados, ¿no? Que no exista la maldad. Que no exista la maldad. Muy bien. Ese es el sueño. La música es bondad y vamos a irnos con una creación tuya, Martín. ¿De qué se trata? Este tema es Vamos, el tema de Pixies, que me costó un poco porque hubo que cambiarlo de tiempo, de compás, y bueno, ahí vamos. Pixies es una banda muy importante, ¿no?, en nuestras vidas. Sí. Sí, como que no. Los vi acá cuando vinieron a Luna. Impresionante. Muy bueno, sí. Frank Black. Gracias, Martín. Gracias a vos, Cristian Gato. Buenas noches. Sobreviviendo con mi sister New Jersey. Ella me dijo que es una vida buena ya, bien rica, bien chévere. Pensando sobreviviendo. Estaba pensando sobreviviendo con mi sister New Jersey. Ella me dijo que es una vida buena ya, bien rica, bien chévere. Sobreviviendo chévere, pensando chévere.